Mas cuando viniere el Paráclito que yo os enviaré de cabe el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y ustedes también sois testigos, ya que desde el principio estáis conmigo. Cristo ha enviado el Espíritu para que dé testimonio de Cristo, de la palabra que Cristo enseñó a sus apóstoles. Y por tanto, todo lo que está en la iglesia tiene que oír al Espíritu, obedecerlo, seguirlo y obrar aquello que el Espíritu quiere que se obre en la iglesia. Para esto se da el Espíritu. El Espíritu no es un lenguaje bonito, un conocimiento teológico o filosófico de la vida en la iglesia. El Espíritu es una persona divina que tiene la misión de construir la iglesia en la verdad que es Cristo y en el amor que es el Padre. Lo demás, las cosas humanas, las palabras humanas, los razonamientos humanos, la vida de los hombres, eso no constituye la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una obra espiritual, nunca es la obra de los hombres. Y por tanto, si la jerarquía está en la iglesia haciendo sus cosas humanas, pensando como hombres, y viviendo como hombres, obrando, haciendo apostolados propios de los hombres, esa jerarquía no levanta a la iglesia, aunque se vista con las vestiduras del obispo, con las vestiduras sacerdotales, o predique lo que predique en la iglesia, o haga lo que haga en la iglesia. La iglesia es la obra del Espíritu. Y para construir la iglesia que Cristo quiere en este mundo, que es un mundo lleno de demonios, es un mundo infernal, es un mundo lleno de pervertidos en su inteligencia y de gente que solamente vive mirándose el ombligo todo el día y dándose alabanzas unos a otros, para levantar la iglesia que Cristo quiere en este mundo pervertido, solamente hay que seguir al Espíritu. El Espíritu enseña la verdad al hombre, y como el hombre no quiere escuchar la verdad, sino que quiere buscar la verdad con sus razonamientos, con sus filosofías, quiere llenarse su cabeza de ideas brillantes, ideas magníficas. Entonces solamente observamos lo que observamos, una iglesia llena de hombres, una iglesia en donde los hombres piensan como los hombres, actúan como los hombres y hacen obras propias de los hombres. Por eso todo el mundo llama a ese hombre, a ese falso papa, como su papa. Todo el mundo espera de ese falso papa algo bueno para la iglesia. Todo el mundo confía en ese falso papa, porque así está la iglesia metida en su humanismo, metida en su lenguaje humano, buscando sus razonamientos, pero no vive el ser iglesia. Mucha gente no sabe lo que es ser iglesia, lo que es pertenecer a la iglesia de Cristo. Para ser iglesia hay que dar testimonio de Cristo, y solamente se puede dar testimonio de Cristo siguiendo al Espíritu, porque nadie ha estado con Cristo, nadie es testigo de Cristo en su vida, porque nadie lo ha conocido, solamente los apóstoles que estuvieron con él. Y vosotros también sois testigos, ya que desde el principio estáis conmigo. Luego los demás no somos testigos, y para dar testimonio de Cristo ante un mundo que odia a Cristo, que odia la verdad, no valen tus razonamientos, no valen tus conocimientos de la teología o del catecismo. Todo el mundo conoce el catecismo, todo el mundo tiene algún conocimiento de la teología o del derecho canónico. ¿Y de qué sirve eso? Ahí está. Todo el mundo católico, la élite intelectual católica, comulgando con un falso papa, obedeciendo la mente de un falso papa, teniendo como papa a un falso papa. ¿Para qué os sirven tantos conocimientos teológicos, tantos conocimientos de la filosofía, tantos conocimientos de derecho canónico, si después no sabéis lo que es un papa? ¿No sabéis descubrir quién es el papa de la iglesia? ¿Para qué tanto llenarse la boca de que tenemos un bautismo, de que comulgamos o de que estamos casados por la iglesia o de otra cualquier cosa que se haga en la iglesia, cualquier apostolado, si después nadie sabe escuchar la voz de Cristo, porque nadie sabe entender quién es el vicario de Cristo en la iglesia? Si hoy nadie sabe dar testimonio de quién es el Papa de la Iglesia Católica, mucho menos la gente sabe dar testimonio de Cristo ante los hombres. Si no sabes quién es el Papa de la Iglesia Católica, tampoco sabes quién es Cristo, ni cuál es la Iglesia de Cristo, ni cuál es la obra de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo. Y un hereje, uno que no cree en Dios, uno que no cree en Cristo, uno que no cree en la Virgen María, uno que vive su estúpida vida y que la publica en toda la sociedad, uno que solamente habla palabras babosas todo el santo día, ese no puede ser el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo en la tierra. Ese no puede dar la voz de Cristo, la verdad de Cristo. Ese no puede dar testimonio de Cristo ante los hombres. Y esto la gente, la élite católica intelectual católica, no lo entiendes, porque no tiene el espíritu de la verdad, porque no sigue al espíritu que ha recibido en la confirmación, y por tanto vive en la iglesia solamente humanamente, siguiendo los pensamientos de la mayoría. Y por supuesto siguiendo los pensamientos de sus intelectuales preferidos, que es lo que la gente sigue en la práctica de su vida, sigue aquel que sabe pensar, aunque sabe pensar, aunque piense mal. La gente sigue a los intelectuales, aunque los intelectuales estén más cegados que ellos mismos. Porque la gente está colgada de su inteligencia humana y vive para un pensamiento en su vida. Pero la gente no está colgada de la verdad divina y no vive su vida para obrar la verdad que Dios quiere. Esa verdad divina, esa verdad que no está en su entendimiento humano, en su existencia humana. Es el Espíritu de la verdad el que dará testimonio de mí. No es la jerarquía de la Iglesia la que dará testimonio de mí. Ahí lo estamos viendo. Ninguna jerarquía llamada conservadora está dando testimonio de Cristo en la Iglesia. Son todos ellos también modernistas, porque están comulgando con un falso papa y están obedeciendo a un falso papa. Esa jerarquía conservadora, tradicionalista, es modernista. Está metida en el juego de la idea modernista. Y ninguna de ellas está construyendo la Iglesia que Cristo quiere, porque no creen en el Espíritu. Solamente creen en lo que hay en su cabezota humana. Y se afanan de sus pensamientos humanos. Y creen que con sus pensamientos humanos, con sus teologías, pueden resolver la caótica situación en la que está la Iglesia y muchos católicos. Por eso, dice Cristo, os expulsarán de las sinagogas, de las parroquias, de las capillas católicas, porque llega la hora en que todo aquel que os matare piense rendir culto a Dios. Esta es la perfección, la perversión a la que estamos llegando. Por estar la jerarquía de la Iglesia y por estar la élite intelectual católico, la mayoría de los católicos esperando algo de ese falso papa. El culto a Dios va a consistir en un nuevo credo, un credo humano, en donde se da culto al lenguaje de los hombres, se da culto al pensamiento de los hombres. Y por tanto, todo aquel que siga en la verdad que ninguna mente puede entender, en la verdad divina, todo aquel que siga los mandamientos de Dios, que siga la ley de la gracia, a ese se le va a perseguir. Y en nombre de ese falso Dios, de ese culto a Dios que se va a imponer, de esa falsa fe que todos van a seguir porque les conviene el negocio que tienen en la Iglesia. Os expulsarán de las sinagogas porque los hombres viven en sus pensamientos humanos y se creen poderosos y sabios y justos en lo que piensan y con las leyes que imponen a los demás. Y esto harán porque no conocieron al Padre ni a mí. No habéis conocido el amor del Padre, no habéis conocido la verdad del Hijo. Por tanto, vuestra vida es una perversión intelectual y es una perversión en la voluntad. Mente y voluntad que hacen al hombre una abominación aquí en la tierra. Cuando la mente ya no busca la verdad, sino que vive su vida negando la verdad, atacando la verdad, despreciando la verdad que está en Dios. Cuando los hombres con sus voluntades aman el pecado, aman lo abominable en la vida y por tanto desprecian el amor de Dios, que es despreciar sus leyes eternas, entonces es cuando el hombre vive su locura en su vida y tiene esa locura por justa, por santa, por modelo, para que los demás lo imiten. Y esa locura la impone a los demás, porque él quiere, y solamente porque él quiere. No han conocido el amor del Padre, no han conocido la verdad del Hijo. Entonces, ¿qué esperáis de sus vidas? Una vida fundamentada en el odio a la verdad y en el odio a la bondad. Una vida sin amor de Dios es una vida en el amor propio, más encendido, más egoísta, más narcisista como el que existe hoy día. Y una vida sin la verdad divina es una vida que no existe en la realidad, puesto que se fundamenta solamente en las fábulas que cada uno se inventa con su cabecita humana. Hoy estamos viendo las obras, los efectos de la filosofía de Kant, de Hegel y de toda esa gente, para quienes la realidad no existe, sino que la mente del hombre se la va inventando cada día. Hoy estamos en las fábulas y la gente va tras las fábulas, como va tras un vaso de agua. Hoy se entretiene la gente con cuentos chinos, con palabras hermosas, con razonamientos preciosos, vacíos de toda verdad. Hoy no se enseña a la gente a pensar, se enseña a la gente a no razonar, a despreciar toda lógica en el razonamiento, a despreciar toda verdad en el intelecto humano. Se buscan las fábulas, se buscan las mentiras, se buscan los errores, se buscan las dudas, como si fuese la vida para el hombre, la vida para el alma, el alimento para la persona. Hoy la gente no apoya su vida en una verdad inmutable. Hoy la gente está bailando todo el día, siendo veleta de los pensamientos de cualquier hombre. Hoy la gente es un juguete de los pensamientos de los más poderosos. Y lo peor es que la gente quiere ser juguete, quiere ser veleta, quiere estar esclavizada a las ideas de unos cuantos locos que piensan por ellos. Es el espíritu de la verdad el que dará testimonio de mí. No son los hombres, no tienen capacidad los hombres de dar testimonio de Cristo, porque los hombres no han sido testigos de Cristo. Viven de fe, viven del don de Dios. Y si el hombre no se apoya en esa fe para vivir su vida, el hombre deja de ser testigo de Cristo, deja de creer en Cristo y empieza a construir su vida, o empieza a construir la iglesia como su pensamiento le indique, como el lenguaje de los demás le ordenen, como las leyes que los demás imponen en la iglesia. Así ha pasado durante 50 años y así está pasando en este tiempo antes del tiempo del anticristo. Estamos en un mundo al que le importa un rábano la verdad. A nadie le interesa la verdad como es, Cristo como es. Todo el mundo se inventa su Cristo, todo el mundo se inventa su iglesia, todo el mundo se inventa su espiritualidad, su religión, todo el mundo se inventa sus oraciones, todo el mundo se inventa todo, porque estamos en el tiempo de las grandes fábulas, a las cuales todo el mundo sigue, porque son negocio para ellos. Han construido su vida como un negocio, como una empresa. Y por tanto viven para ese negocio, viven para esa empresa. Y si algo no les da de comer, si algo no es fructuoso en lo económico, hay que dejarlo y ponerse a otra cosa que les dé dinero, que les dé fama, que les dé poder en este mundo que es su vida. Padre, no pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Esta es la oración que leemos ahora en la misa y en la comunión al final. Si has recibido el Espíritu de la verdad para dar testimonio de Cristo, es para hacerlo dentro del mundo. No pido que lo saques del mundo. Y si das testimonio de Cristo en este mundo, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a perseguir. Porque con ese testimonio das testimonio de que no eres del mundo, de que no piensas como los hombres, de que no vives como los hombres, de que no obras como los hombres en el mundo. Por eso la jerarquía de la iglesia y por eso tanto intelectual católico no da testimonio de Cristo en la iglesia de la verdad. No dice ese falso papa es un falso papa porque son del mundo. Pertenecen al mundo. Si tienes el Espíritu de la verdad, das testimonio de Cristo en medio de los hombres y todo el mundo te aborrece por decir la verdad. Y claro, si dices la verdad en medio de esa jerarquía, te quedas solo. Y eso duele, estar solo en medio de la iglesia. Y eso duele, quedarse solo en medio de la sociedad. Y no interesa esa soledad, no pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. No interesan los juicios de los hombres, ni el qué dirán de la jerarquía, ni de la sociedad. Lo que interesa es el maligno, que es el que mueve los pensamientos de todos los hombres. La jerarquía de la iglesia está comulgando ahora con un falso papa por el maligno. Si han rechazado el espíritu de la verdad, entonces están siguiendo al espíritu de la mentira, que es el espíritu del falso profeta y el espíritu del anticristo. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Si dices la verdad en medio de la iglesia, te vas a quedar solo y te van a aborrecer todo el mundo y eso no debe importarte porque tienes el espíritu de la verdad que te preserva del espíritu del error, del espíritu del falso profeta, del espíritu del anticristo. Y eso basta para seguir adelante en este mundo de locos, aunque estés solo en medio de la iglesia y solo en medio de la sociedad, que aborrece a Cristo, aborrece la verdad, aborrece la obra de Cristo, porque ama el mundo, ama la mentira, ama el pecado. No son del mundo, como ni yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Conságralos, santifícalos, perfecciónalos en la verdad. Qué poca gente llega a esta perfección, a esta consagración, a esta santificación. La jerarquía de la iglesia conoce la verdad, pero se está autodestruyendo a sí misma por estar siguiendo el espíritu de la mentira. ¿Cuántos años perdidos en el conocimiento de la verdad para ahora esto? Para ahora ser un juguete de las mentes de los hombres, para ser un juguete de la mente del maligno. ¿Cuánta gente hay así? Porque no siguen al espíritu de la verdad. Y si no se sigue, no se es capaz de dar testimonio de Cristo en medio de los hombres, en medio de la iglesia. Lo que hacen todos es dar testimonio de la mente del demonio en medio de los hombres y en medio de la iglesia.